chonky, ¿no? Ese que a veces el internet es como ese mar de conocimiento que tiene un centímetro de profundidad, ¿no? Que uno no llega a profundizar, no llega a conocer específicamente hacia qué intereses está orientado cada una de las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Sí, no, y aparte, una frase total y absolutamente acertada dentro de un contexto en el que nosotros vemos un gran afluente de información constantemente. Hoy quizá el estudio de lo que son las relaciones internacionales pasa por un momento quizá muy muy lindo, por esto de la conectividad y todo lo que tiene que ver con lo inmediato. Pero eso también demanda un cierto filtro para poder saber que detrás de una noticia, por más abstracta que parezca, una cosa simple, el envío de X cantidad de dinero a un lugar en particular por parte de alguien. Bueno, detrás de ese alguien y detrás de ese algo que manda medios, ya sea económicos, militares o diplomáticos, hay un contexto social, hay un contexto político y hay un contexto fuertemente filosófico detrás de lo que se está haciendo y detrás de lo que se quiere hacer. Entonces, la idea sería filtrar desde ese lugar, sacarlo de esa cosa abstracta de neutralidad que ha sido lo que ha inundado quizá las noticias de relaciones internacionales, más que nada nuestro país, porque tenemos una mirada totalmente sesgada de lo que es lo que sucede afuera. Y que siempre por ahí se tiene esa concepción, ¿no? Clase media, de que, bueno, esto en Europa no pasa, ¿no? Esto en Estados Unidos no pasa, claro, ¿no? No tenemos la democracia que merecemos porque, no sé, en Estados Unidos pasa eso. Y cuando hablamos, por ejemplo, de intervenciones militares en Medio Oriente, o cuando hablamos de intervenciones militares en grandes partes del mundo, estamos hablando de intervenciones militares de los países del primer mundo a los que por ahí no se conoce en profundidad cuáles son sus políticas a nivel internacional, ¿no? Totalmente, sí, exactamente. Y aparte, una de las cosas más importantes ha sido el cambio quizá a partir de mediados del siglo XX, que ha tenido que, quizá ya no de forma tan fáctica como sí lo vemos en quizá en Medio Oriente o en parte de Asia, que lo vimos en la década del 60, por ejemplo, nos topamos con un dominio más ideológico por parte de nuestro lado del continente. Entonces quizá ya no hace tanta falta ir y tener una actividad más bélica como quizá pasó tanto en Bolivia y en Paraguay, entre una guerra entre dos países hermanos por intereses de dos petroleras que estuvieron históricamente encontradas, sino que hoy quizá tenemos cómo fomentar un partido político, cómo fomentar una ONG, cómo desestabilizar desde un lugar donde los medios juegan un papel realmente crucial en la ideologización de ciertos temas, desde un plano totalmente interesante que es la sacar la ideología a lo que se está diciendo. Entonces, un poco de la idea es eso, es filtrar estas noticias que aparentan ser tan neutrales con esa idea tan eurocéntrica que nosotros tenemos de que, bueno, pero esto en realidad allá no sucede. Claro. Un ejemplo así claro. Después de los atentados en Francia, tuvimos una marcha donde marchó en esa consigna de todos somos Charlie Hebdo. Tenemos a un presidente procesado marchando dentro de lo que era eso. Y nosotros casi 35 días después tenemos fiscales totalmente cuestionados haciendo una marcha muy similar en Buenos Aires. Y los medios cómo manejaron esas diferentes instancias como para poder desplegar esa ideología que a simple vista no aparece, ¿no? Pero que de fondo va abonando lentamente un pensamiento que no necesariamente tiene que ver con los intereses populares, digamos. No, exactamente en el camino contrario. Claro. Exactamente en el camino contrario, porque el común denominador, y si eso es un trabajo muy, muy preciso que se ha hecho en la Argentina particularmente, donde se ha sacado casi del plano del debate el tema de que cualquier actividad internacional a la Argentina no lo afecta, solamente lo pueda llegar a afectar desde el plano económico, pero no desde el plano social y del plano político, cuando eso es un desconocimiento total del mundo contemporáneo. Seguro. Porque lo que sucede en el núcleo duro de que lamentablemente sigue siendo así, el eurocentrismo nuestro, casi parisino de Buenos Aires, nos afecta totalmente en el inconsciente colectivo. Y bueno, y esta contrapartida de decir, bueno, parar un poco la pelota y decir, bueno, miren, pero esto que está pasando también responde a ciertos intereses, a ciertas lógicas que nos han llevado por caminos muy oscuros en la Argentina. Sí, sí, sí, totalmente. Bueno, para el día de hoy teníamos pensado más que todo hablar sobre, bueno, lo que fue noticia en esta semana, ¿no? Lo que fue noticia en esta semana, las iniciativas políticas, ¿no?, que van teniendo los diferentes gobiernos que han asumido en hace muy poco, en un corto Grecia. Tiempo, en este caso Grecia, ¿no?, que se ve como media, tan en esa contradicción, ¿no?, si poder responder a los intereses populares o responder a los intereses del banco, ¿no? Totalmente, sí. Particularmente hablar ya en el plano más específico de nuestro renombrado Tsipras de Grecia, que es un personaje bastante particular para estos tiempos, que va a debatir nuevamente algo que es muy importante dentro de las relaciones internacionales, que son los matices. Los matices en los que a nosotros siempre nos explican de que las cosas homogéneas a nivel internacional casi no existen. Y un cuento bastante popularizado para nosotros ha sido el de la Unión Europea. Dentro de lo que es la Unión Europea hay exentos matices. Que esté unido todas esas regiones, todos esos idiomas, todas esas culturas, es un fenómeno realmente muy particular, no una constante. Nosotros pensamos siempre que Europa es de Portugal a Bélgica, es lo mismo, sí. Y eso no es lo mismo. Claro. Eso es una de las cosas que hay que hacer énfasis, porque tenemos con Tsipras una persona que le ha dado un aire nuevo, un aire distinto quizá de lo último que empezamos a ver de las crisis europeas a partir del año 2008, donde la política dura quizá del continente se ha girado más hacia una parte más de derecha, digamos. Tenemos las elecciones parisinas ganando Marine Le Pen. Sí, que abiertamente dijo abiertamente dijo que la solución para la inmigración es el ébola, digamos, ¿no? Sí, como una proclama fascista, digamos, de uno que acá por lo generalmente los políticos se cuidan un poco más, ¿no? Internacionalmente la diplomacia actúa de otra manera, ¿no? Sí. Y eso entendiéndolo dentro del discurso político no es un error, digamos, es una proclama que viene como a contener a todos estos sectores que este fenómeno europeo, ¿no?, que se está conformando, estos núcleos fascistas, ¿no?, que lentamente se van conformando y que al parecer tienen una perspectiva política importante, porque vienen estas proclamas como que vienen a contener a ese electorado, ¿no es cierto? Y a veces ahí también entramos en la disyuntiva de si no sabemos que si esta forma tan particular de ver la vida que han tenido históricamente los europeos, yéndonos al continente más profundo de la historia inmediata, con países como Alemania, como Italia, como la misma Inglaterra, y hoy lo vemos a Francia en una postura así particular, no sabemos si esas posturas duermen durante algunos años o si siempre están despiertas y hay algo que las activa. Hay algo que las activa y que hace volver a discursos muy particulares. Marine Le Pen dijo: nosotros fuimos invadidos por Francia en la década del 40 y del 50 por tanques alemanes. Hoy somos invadidos por fontaneros polacos. Claro. Esto da una muestra de que para los europeos mismos Europa es muchas cosas, no solamente una. Claro. Y este hombre, este actual presidente de Grecia, ha venido con un discurso bastante particular. En vez de girar a esa idea separatista de Francia, que hasta en algunos momentos se lo tomó como decir, bueno, mira, puede ser que la Unión Europea se termine. Y este hombre que dice, bueno, no, quizá no se termine por el lado de Grecia, pero vamos a cambiar las reglas del juego. No vamos a seguir con el ajuste, no vamos a seguir con el achique, necesitamos plata, pero no a cualquier precio. Y eso ha puesto a Alemania nuevamente como el verdadero motor de Europa, económicamente hablando, en un papel bastante particular, porque Angela Merkel nunca salió a hablar directamente sobre él, siempre lo terciariza, habla de los países en crisis, denominando específicamente tanto a Grecia como a España como a Portugal, pero no lo especifica, cuando el único que separó, digamos, entre comillas, a lo que es el discurso alemán de los bancos, fue este señor. No, pero lo mismo no deja de quitarle atención, porque puede esta política que intenta llevar adelante Syriza tiene que ver también con condicionar un poco a los bancos, digamos, ¿no? Y de alguna manera, todos estos países a la que Angela Merkel dice países que están en crisis, en todo caso también puede ser una opción al momento de salir de la crisis de los países, ¿no? Y una opción distinta. Claro. Más que claro. Nada eso, una opción distinta, una opción en la que vos recién decías el debate entre, bueno, ¿qué hago? ¿Son los bancos o es la gente? Claro. Debate que se superó quizá en el acto en España una vez asumido el último gobierno. Que no hubo un gran debate sobre, bueno, ¿qué hacemos con la Plaza del Sol llena? Nunca se tomó tan en serio el debate de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el tema del euro? ¿Qué vamos a hacer con el tema de los bancos? En cambio, este hombre va al corazón de Europa, habla en Finlandia, habla en Alemania e impone el decir, no, miren, bajo estos términos no vamos a hablar, vamos a tener que cambiar estos términos. Y empieza a dar una nota muy particular, por ejemplo, para poder ingresar a la OTAN o a la NATO, vos tenés que automáticamente llevar un presupuesto en defensa que supere el 2% de tu PBI. Automáticamente él dijo, no, el 2% es demasiado, no lo podemos hacer en un momento en el que estamos cortando subsidios sociales, pensiones y cosas por el estilo. Comprar armas y cosas por el estilo no nos parece. Claro. Entonces eso otra vez nos pone en un plano completamente distinto. España, plena crisis, nunca pensó en tocar su presupuesto en defensa. Y eso empieza, como decíamos al principio, a dar un aire distinto. Claro, como un aire de un gobierno popular o que tiene en cuenta ciertas reivindicaciones muy sentidas para el pueblo, ¿no? Que, sí. Que en algún punto también es como una forma de tener gobernabilidad en tu propio país, porque hablamos de Grecia, sí. Que Grecia, el contexto en el que asume Syriza es un contexto donde hay un fuerte levantamiento popular, hubo movilizaciones muy grandes, digamos, lo mismo que en sí. España, digamos. Así que en algún punto, más allá de las políticas que pueda tomar un gobierno, lo que se nota es que hay un pueblo que está movilizado, que está condicionando al pueblo en sus políticas. Y ¿no? Que lo está haciendo sonar, y hay un concepto muy muy arraigado dentro de las relaciones internacionales, si es que una sociedad movilizada puede afectar las relaciones internacionales. Eso históricamente ha sido enseñado desde la academia de que eso no se puede hacer. Claro. Bueno, indudablemente que eso tendrá que ser revisto porque esto sí se está dando, sí está pasando, y la disyuntiva es muy importante. Grecia tuvo la disyuntiva que tuvo Francia. Tuvo la disyuntiva porque tenía otro candidato, aparte de este señor, que era de ultraderecha, donde dejaría a Marie Le Pen como una niña del Tea Party solamente. Y este hombre ganó las elecciones. Ganó con un amplio apoyo y responde a ese apoyo. Vamos a tener un debate gigantesco si nos ponemos a hablar de progresismo y de izquierda seguro, en un seguro. Gobierno sí, europeo. Sí, vamos a caracterizar a Syriza como un gobierno de izquierda. Exactamente. Sí, eso es como el, digamos, ¿cuál es la caracterización que se puede hacer de los gobiernos llamados progresistas o de una tendencia más hacia la izquierda, digamos, es un debate. Infinidad, sí. Claro, porque podemos plantear la contradicción de Syriza, que Syriza en ningún momento cuestiona la deuda que le está, de alguna manera cobrando la troika, ¿no? Sino no. Que dice, bueno, nosotros vamos a pagar, pero como ya dije, como hay una frase muy buena también de otros gobiernos populares de este continente, que hablan de que, bueno, los muertos no pagan deudas, digamos. Exactamente. Entonces, el ahogo financiero que puede llegar a tener el gobierno por parte de los acreedores internacionales, se tiene que tener un coto, digamos, tiene que tener sí. un condicionamiento para que pueda tener la soltura de poder salir de la crisis, ¿viste? Y sí, y aparte una crisis provocada por ellos mismos, incluso. Y vos fíjate que yendo al tema de esa forma artificial de crear estas crisis, que por ejemplo grandes corredores de bolsa de Inglaterra dijeron, nosotros estuvimos esperando esto durante 10 años, claro. Porque dijeron, este es el momento en el que nosotros nos levantamos. Hay unas declaraciones de lo que era el jefe del Tesoro alemán en el año 2010 que son muy interesantes, que responden a una encuesta que se hace en los países del nórdicos, de Alemania para arriba y de Alemania para abajo, y se pregunta, ¿qué es lo que usted prefiere, desocupación o inflación? Alemania, Holanda, Dinamarca, por ejemplo, dijeron, queremos desocupación, no queremos inflación. ¿Por qué? Porque la desocupación la podemos combatir, porque se encapsula, la inflación se nos viraliza. Alemania tiene un largo historial de grandes problemas con el tema de la inflación. Y a lo que el periodista rápidamente le pregunta, ¿pero desocupación en dónde? y en cualquier lugar menos de donde nosotros estemos. Claro. Entonces es genial poder decir, por supuesto, prefiero desocupación si no la tengo en Alemania, la tengo en España. Entonces Grecia es la respuesta de eso. Es la respuesta de haber tratado de homogenizar este grupo de gente con políticamente tan distinta, económicamente tan diferente, porque la economía alemana es una economía campeona, súper industrializada, súper todo. Inglaterra lo mismo, financieramente impecable para afuera, para adentro una cosa completamente cuestionable, pero Grecia no es lo mismo, Portugal no es lo mismo. Y eso es de lo que tenemos que hablar, de que no es lo mismo Europa. Europa es completamente distinta, tiene raíces culturales muy diferentes, formas de pensar muy distintas y heridas que todavía sangran. Porque no es azaroso de que Grecia, cuando ante la presión alemana, diga, bueno, pero nosotros vamos a llegar a un momento que le vamos a cobrar a ustedes los costes de guerra, claro, de hace 60, 70 años. Entonces, esa unidad que en la que nosotros siempre nos basamos para decir, ellos son lo que nosotros tendríamos que ser, y nosotros siempre somos los que estamos tan atrás de ellos, no es tan así. No es tan así, seguro. No es tan así. Está siendo cuestionada y debería serlo, porque tenemos gran cantidad de desocupación, tenemos grandes problemas políticos, tenemos grandes inconvenientes en lo que era nuestro continente madre. Claro. Y ahí entramos a lo que deberíamos ser, ¿no? Que siempre está esa idea falsa de que, bueno, nosotros deberíamos ser España. Y España está saliendo con una crisis de desocupación terrible, digamos, que no sé si es el norte al cual nosotros tendríamos que llegar, ¿no es cierto? Y debate que se debería dar desde este lugar, de tener conciencia cierta de qué estamos hablando, entendiéndolos a ellos desde su lugar, contextualizándolos, diciendo, bueno, ustedes tienen un amplio desarrollo en un montón de ámbitos, bueno, ¿cómo se llegó a ese desarrollo? ¿Cómo lograron llegar a ese desarrollo? ¿Cómo lograron sostenerlo? ¿Cómo quieren seguir estando ahí? Y resulta que después de las crisis que nosotros vivimos en la región, empezaron a salir gobiernos más progresistas. Y Grecia, por ejemplo, en particular, ha tomado de la experiencia argentina muchos académicos que han disertado en sus universidades como diciendo, bueno, a ver, ¿ustedes cómo hicieron para salir de todo este quilombo? Y están girando un poco para ese lado. Entonces, ahora en este caso nosotros fuimos antecesores de su crisis y de su vuelta. Y quizá no elegimos tanto a las Marie Le Pen que tenemos en la región, de las cuales tenemos bastantes. Pues sí. Y elegimos gente que quizá piense distinto en estos cánones, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí. Y bueno, dentro de lo que de esto, lo que queremos tratar de hacer es, va a ser bastante complicado hablar de todo lo que es la agenda internacional en un lapso de tiempo tan corto. Podemos hacer vaivenes con lo que tenemos acá y bueno, pasan cosas muy interesantes todo el tiempo. Estamos dentro de esta forma tan de derecha que se está volviendo tan popular en algunos lugares de Europa. El lunes, justo que vos hablabas recién de los libros, Mein Kampf se volvió a editar en Alemania. Mi lucha es el libro que escribió Hitler. Hitler, sí. Se vuelve a editar en Alemania después de la muerte de Hitler. Y eso también es algo bastante particular. Seguro. Eso es bastante particular. Y tenemos dentro del plano internacional muchas cosas de las que tenemos que hablar y profundizar. Tenemos, bueno, lamentablemente podemos contar ya casi 6 muertos en Venezuela por la represión estudiantil. Tenemos el envío de tropas de asesoramiento técnico, digamos, en Kiev por parte de Estados Unidos y de Inglaterra, y tenemos casi 1.500 marines haciendo un ejercicio de guerra en Lima. Tenemos un contexto internacional bastante particular en estos tiempos en los que hemos vuelto a una retórica casi de la Guerra Fría, tanto entre este y oeste. Y oeste, sí, ¿no? Sobre todo con los nuevos bloques que se están disputando el imperialismo a nivel mundial. Exactamente. ¿No? Hay tensiones bastante grandes y en el medio nosotros, y en el medio estamos nosotros, ¿no? Que estamos tratando de resurgir, de rearmarnos, ¿no? Nosotros, más que estar en el medio, siempre hemos estado casi en el mismo lugar de que nosotros tenemos que volver a tomar conciencia de qué lugar es el que tenemos, porque este que es nuestro continente, influencia quizá natural de Estados Unidos por ser la potencia en el continente, se han puesto bastante cotes a su propia influencia. Tenemos a otra, por ejemplo, la gran vuelta de China, tenemos a Rusia declaraciones del que era el secretario de Tony Blair, diciendo: se puede decir cualquier cosa de Putin, pero no se puede decir que no es un campeón. Entonces contamos con una gran vuelta de un montón de retóricas que son bastante particulares y bastante de guerra, y eso es algo interesante para leer, interesante para analizar, pero muy difícil de vivir, y eso es algo que nosotros tenemos que tomar conciencia rápidamente. Seguro que muchas de las intervenciones militares que se ven de las disputas políticas que tienen en varios continentes estas superpotencias, estamos hablando de personas, ¿no? Por ejemplo, retomando las inmigraciones hacia Francia, ¿no? Las inmigraciones hacia España y demás desde Medio Oriente, esas inmigraciones son y nacen a partir de las invasiones estadounidenses, de las invasiones inglesas que se hacen en esa zona, digamos, ¿no? Como tratando de echarle la culpa a las personas que se escapan de sus países porque están siendo invadidos por sus recursos naturales y no les queda otra que o se quedan ahí, son víctimas de la guerra, digamos, o sea, son los matan o se escapan a Europa, y cuando se van a Europa los persigue la policía, digamos, es como que sí, totalmente. Y bueno, ahí tenemos nuevamente una medida bastante interesante de este nuevo presidente de Grecia, que fue una de sus primeras medidas, fue liberar los presos que estaban por sus problemas de papeles. Claro. Entonces ahí ya tenemos otro nuevo ítem que nos dice, bueno, vamos a tratar de tomar las cosas de un plano completamente diferente, porque lo que es España es terrible como está tratando a sus inmigrantes, como vos bien decís, de sus propias colonias, que lo hicieron a España estar donde hoy está. Sí, que es el manejo político que ellos tienen para tratar de echarle la culpa a la crisis que están viviendo, digamos, en vez de ir en contra de los bancos, que son en contra de las financistas, que son los que realmente generan las crisis económicas en los países, ¿no? Las especulaciones financieras, le tiran el faldo a los pobres inmigrantes que se están viniendo escapándose de las guerras que ellos mismos, o sea, que los mismos poderosos de la región están realizando. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pero fíjate que también eso es algo que yo creo que responde a una lógica de levantamiento popular desde el plano de que ya los europeos de esta zona se empezaron a dar cuenta de que había mucha plata de por medio para poder levantar 4, 5, 6 bancos internacionales que ni siquiera respondían a intereses de esos lugares, con la misma lógica empresarial que tienen casi todos. Claro. O sea que nadie sabe quiénes son los dueños, nadie sabe qué plata tienen y dónde está. Y había mucha plata para ellos, pero muy poca plata para cuestiones como la salud, la educación y problemas muy, muy de nosotros. Donde vos veías que un tipo que por una corrida bancaria que en cualquier lugar habría quedado preso, estaba libre. Y era un defensor. El parlamento griego, el primer hombre que mete en Grecia, responde en el primer discurso diciendo: nosotros no necesitamos política, solo necesitamos economía. Y entonces dijimos, bueno, como separando dos cosas que son como si fuesen totalmente diferentes, ¿no? Y como ese discurso neoconservador, neoliberal, que bueno, la economía tiene que estar por fuera de las políticas propias del Estado, y como si fuesen dos cosas totalmente antológicas, digamos, que no se cruzan. Y la mentira de que eso no es objetividad ni ciencia, eso es ideología de esas características, una ideología que es tan criticada por el otro lado, pero en este caso no es nada más que eso. Y eso levantó a la gente, dijeron: bueno, no, esperen, esto no es economía, nosotros no puede ser una secretaria mi presidente de lo que diga el parlamento alemán, no, esperen, somos otra cosa, somos diferentes, tenemos matices, basta de homogenizarnos así. Y eso es muy importante y es muy nuestro. Eso yo lo creo así totalmente. Sí, totalmente. Hay nuestras experiencias, digamos, de lucha han sido, ¿no?, tomadas y reivindicadas por muchos otros espacios. Pienso en los piquetes, ¿no? Totalmente. En los piquetes que como método de lucha que se van tomando en otros países. Y muchos métodos, ¿no?, y políticas que se van tomando en otros lados, porque no, nosotros básicamente las hemos pasado a casi todas también, ¿no? Claro, nosotros debemos ser los expertos, expertos. En este tema, ¿no? Entonces, pienso en el 2001, ¿no? Sí, pienso en el 2001, me parece que es muy similar a lo que está pasando Grecia. Y bueno, Emma nos comentaba acerca de las políticas, ¿no? que en estos momentos se están llevando ahí adelante y las tensiones que van a salir a partir de esa política. Nosotros en esta columna lo vamos a traer, ¿no? Todos los jueves, específicamente no hablando de Grecia, pero siempre muy atentos a ese proceso, ¿no? Exactamente, sí, muchas gracias por el espacio y... No, gracias a vos, Emma, por haber venido, por haber compartido con nosotros. Al contrario. En la mañana, y nos estamos encontrando el próximo jueves. Perfecto, a esta hora. A esta hora para seguir dándole vuelta, ¿no? A cómo gira el mundo y cómo en ese mundo... Muchas de las cosas que están pasando en otros países nos repercuten a nosotros, nos pasan también a nosotros. Y bueno, estar atentos también e informados.